Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Bueno, esto es Usina Negra, sí. ¿Y que le pediste permiso al Confer? Le pedimos permiso al Confer, al Alaskas, Alaskas. Che, estuvimos siguiendo, porque esto a cuento de la nota que vamos a presentar ahora, que fue grabada, el tema de la cuestión... Se me cayó. ¿Qué perdiste? ¿Te veo? El tema de la cuestión... No largás y te veo que estás buscando algo. De la cuestión de cómo arrancaron la escuela media este año, o sea, terminaron raro el año pasado y empezaron más raro este año. Hablamos durante programas que tuvimos con el programa de Citer y mismo Lucina Negra la semana pasada sobre primero con estudiantes, después con docentes, después también con directivos, de cómo era la cuestión esta del inicio de las clases, cómo se iba a dar el sistema de alternancia, que la fecha de los edificios. Bueno, y haciendo un raconto de esto es que arrancamos una conversación con Antonio Sánchez, que es la que vamos a escuchar ahora. También lo trabajamos en acuerdo, es decirlo, con la delegación local, ¿no? Y así fue que arrancamos el 9 de abril. No sé si querés que te cuente un poquito cómo se desarrolla esto, o es ya conocido por la comunidad. El famoso plan de alternancia es una respuesta, como te decía antes, organizada desde la localidad, intentando dar respuesta a un problema que nos excede totalmente, que es el de la falta de uno de los dos edificios que tenemos en la zona urbana. Digamos, no es un reemplazo alegre el del plan de alternancia, no es que es una opción sencilla y que significa un cambio de horarios nada más y de organización. Esta forma de trabajo, esta forma alternada de trabajo, tiene consecuencias para los aprendizajes, esto lo sabemos, y cuanto más se demore la finalización del edificio que tienen que reparar, las consecuencias son más graves, digamos, especialmente en los alumnos más chicos, me refiero a los que inician la secundaria y en los primeros años, el arranque de un ciclo lectivo depende muchísimo del contacto alumnos-docentes y del contacto entre alumnos. Y este contacto no está interrumpido, dura una semana, pero la semana siguiente se corta, es necesario retomar. Hace un ratito, bueno, estuvimos reunidos con los directores, viendo algunas dificultades más, lo difícil que es retomar a partir de un trabajo que hacen los alumnos casi de manera solos o con muy poco acompañamiento. Sí, indudablemente que esto tiene repercusiones serias en los aprendizajes, esto no hay ninguna duda. Sí, estamos de acuerdo con eso, seguramente, y es algo que entendemos también, que excede de alguna manera el no estar los edificios, el edificio terminado y el otro completamente arreglado, digamos, a la capacidad que se puede tener respecto de cómo por ahí solucionarlo. Pero en el caso específico del trabajo entre los alumnos y el docente, ¿hay algún seguimiento que se hace, de alguna forma de seguimiento que se hace en esta semana libre? Bueno, hay propuestas para la semana que los chicos hacen presencial y propuestas para la semana que no es presencial. La semana que no es presencial, digamos que estamos recién transitando la segunda semana presencial para los chicos del CEM 10 y del CEM 48 de la modalidad promotor sociocultural. Esperamos que para la segunda semana no presencial estén más ajustadas. Tuvimos algunas dificultades operativas serias, como por ejemplo contar con los cuadernillos que habíamos previsto que los chicos tengan en la semana no presencial. Esto fue más complicado de lo que nosotros nos imaginábamos, que cada chico se junte con el material. Digamos, en la segunda semana esperamos que las actividades de consulta y de contacto con los chicos y la escuela estén un poquito más afiladas. Justamente mañana hay una jornada institucional de trabajo, al turno mañana en el CEM 30, en el turno tarde en el CEM 48, y la semana que viene va a ser la jornada del CEM 10, donde vamos a hacer la primera evaluación integral de esta propuesta de trabajo. Concretamente, cuál ha sido la respuesta de los estudiantes a estas propuestas de trabajo y cómo vamos a hacer, ya ahora nos queremos proyectar un poquito, cómo vamos a hacer para dar cuenta del cierre de un proceso de aprendizaje. Es decir, cuando nosotros en secundaria hablamos de los trimestres y sabemos que al final de un trimestre hay una nota que califica un determinado tipo de trabajo que hicieron los chicos, es porque hubo un proceso en el medio donde se pusieron en juego un montón de actividades de aprendizaje en las cuales está incluida la evaluación. Bueno, justamente en esta jornada que vamos a tener, uno de los objetivos centrales es evaluar el trabajo, cómo estuvo funcionando, ver las dificultades para ver de qué manera las podemos ajustar y corregir, y ya perfilar a cómo pensamos que puede cerrar un primer periodo de aprendizaje. ¿Hubo algún acercamiento del Ministerio de Educación para, digamos, acompañar este seguimiento, o directamente no aportaron todavía? Mira, a nivel local, como te dije, hemos estado trabajando juntos con el delegado, que es la representación del ministerio, digamos, en la localidad. Desde el punto de vista pedagógico, te diría que hemos trabajado bastante en solitario. Digamos, tenemos ahora unos aportes de la dirección de nivel medio que nos dan una serie de puntas para hacer el seguimiento y evaluación de estos procesos. Pero bueno, es el primero desde que arrancamos el plan de alternancia, sí. ¿Y estos cuadernillos de los que hablabas anteriormente, son aportes que hace el Ministerio de Educación o son fueron armados por los docentes de acá junto con los directivos de las escuelas? Bueno, es material de la bibliografía que disponen las escuelas y material armado por los docentes a partir de una selección de contenidos especial para la situación. Está bien. ¿Y la forma en que adquieren los chicos este material es comprándolo o digamos, dispone el establecimiento de este material para dárselo a los chicos? Claro, el Ministerio hasta ahora ha aportado fondos para armar estos cuadernillos, además de los libros, digamos, de uso habitual en las escuelas, ¿no? Sí, aportó el dinero para pagar estos cuadernillos la delegación. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y cualquier cosa seguimos en comunicación. Muchas gracias por este tiempo. Para cerrar, dale. Yo diría que aquellos papás que han estado viniendo a acompañar, ¿no?, el seguimiento de la obra, acompañar si se quiere a las autoridades, pero estar ahí de cerca para hacer el seguimiento, y siempre con la demanda de que los plazos de la obra se acorten todo lo que sea posible. Esto sigue vigente, esta necesidad de reclamar eso. Acortar. Que los plazos de la obra se acorten lo más posible. Decía Antonio Sánchez recién cuando lo escuchábamos en la entrevista que le hicimos hace un ratito nomás, porque no podíamos salir al aire por cuestiones de horario, entonces la entrevista se hizo antes, como contaba Marcos, y un poco me queda una sensación de... como que no hay mucha respuesta en realidad, ¿no es cierto? No hay respuesta, no hay planificación, la planificación me parece muy básica, como muy... hasta casi una falta de respeto, diría, pero bueno, así está, tampoco hay movilización contundente como para, en esta invitación que hace el supervisor a apurar los plazos a partir de la presión, tampoco se ve una participación fuerte de algún sector, son pocos los que están ahí haciendo fuerza, entre ellos algunos alumnos, y bueno, también desde este espacio, o sea, invitar a que realmente sea así, que no es solamente un discurso de alguien, sino que nos tendría que estar preocupando un poco más a todos, uh-huh, y exigiendo desde acelerar los procesos y los tiempos de arreglo de edificios hasta una planificación de este tipo de contingencias. O sea, no puede ser que quede todo... Después, podemos comunicarnos con Oscar Sánchez, que es el delegado, como decía recién, con quien está trabajando Antonio, sería bueno no solamente ver en qué situación se encuentran los arreglos y el nuevo edificio, sino también, bueno, una de las cosas que se me ocurría era ver si hubo un acercamiento de parte del municipio para trabajar en conjunto y solucionar esto, ¿no? Porque, digamos, es una... una de las patas más, fundamental, claro. Una pata más en la que debería estar funcionando toda esta situación. Esperemos encontrar respuestas. Yo veo ante la situación una no respuesta, ¿no? Una evasión de la responsabilidad de que siempre es un tercero el que tiene los tiempos, el que tiene el dinero, el que tiene la firma, el que tiene que la transición y que, o sea, son un montón de factores que se escuchan dando vuelta y ninguna concreta alguna definición a esta situación, ¿eh? Sí, a mí me sonaba una de las cosas con respecto a los materiales, por ejemplo, para trabajar, ¿no? De los chicos, que es uno de los temas que uno desde el lugar docente tiene bien en claro que sabiendo que los chicos no van a estar, ese material tiene que estar antes. Eso se organiza con tiempo como para poder ver dónde se van a dejar esos materiales, qué fluidez van a tener los chicos para acceder a eso, si eso lo podés tener digitalizado para que el pibe lo pueda tener en sus netbooks, que por ejemplo, que ahí están las netbooks. Creo que desde esos mínimos detalles tendría que poder pensarse una forma de trabajar que facilite la situación, y que creo que ahí es donde de mínima, justamente en la medida que además hubo un mes de tiempo antes del arranque, se pueden pensar montones de criterios, pero ahí es donde da la sensación de que todavía está habiendo un hueco inmenso en cuanto a la organización. Nos encontramos explicando situaciones que creemos que son lógicas o que deberían entender y nos desviamos de lo concreto, es que no está pensado. Uh-huh. O sea, las supuestas buenas intenciones no pueden ser llevadas a cabo, o sea, faltan un montón de medios y no están dadas las condiciones para que se puedan hacer ese tipo de cosas. Entonces, y caemos y nos desviamos en la discusión en este tipo de cosas, de que por qué no se pensó en un mes, que por qué, y es una situación que se arrastra de años, o sea, que no es algo puntual ni cercano en el tiempo. Es la educación en Río Negro es un tema, o sea, bastante, bastante largo de charlar. Ojalá podamos tener esta comunicación con Oscar. Vamos a hacer lo posible. Que bueno, que sería interesante tener ahí esa voz que quizás falta para ver qué es lo que dice. Ojalá tengamos respuesta. Y bueno, seguimos, Rafa.